pues el último programa del año, porque noviembre y diciembre, Payares y Avientus, ya sé, los dos meses que vienen, los dos últimos del año, pues marcho para el desierto. Marcho para el páramo. Marcho por una tierra marrón y seco. Que traducido quiero decir que voy a trabajar para el páramo leonés estos dos mesinos. Que mira que fa frío por ahí. Hostia, fa un frío que no veas. Digo, sí, no, y digo con conocimiento de causa, que ya fui el otro día a firmar y uff, hostia, qué frío. Ahí tuve que ir por Guerna, por autopista, a pagar ahí un peaje de la de mi madre. Hostia, pero ¿sabéis la nevada que estaba cayendo? Que el otro día todavía hacía sol. Y ahí van 3 días o 4 que esto, bueno, es, oye, el polvo, claro, frío polar, decían en el telediario que venía, una masa de frío polar. Mira, esta mañana al encontrarme yo al collazo este de la primavera silenciosa, ¿ves? ¿Qué pasa? En el frío polar y después acabarás en una semana y viene la primavera otra vez y esto está todo para arriba, todo para abajo, lo que tenía que estar para allá está para acá, lo que de para acá está para allá, esto lleva una miseria. Una miseria como yo que soy anadónico miserable. El anedónico miserable haciendo anedonia. Eso ya lo dije, pero lo que no dije es que estabais en Radio Cucaracha. Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, 107.3, la frecuencia modulada. Sí, es que estáis, pero hubiera UPE los alrededores. Que si sé yo que estáis, los que estáis escuchando donde esto estáis, porque internet no furula. O sea que por internet no estáis escuchándolo. Bueno, que yo sepa, yo miro aquí en el ordenador y pon servidor apagado. Ahora que si es mentira y queréis llamar y decir tú ya es un mamón porque escuchase perfectamente, bobo, gilipollas, andes diciendo ahí que no se escuche, y es mentira, yo estoy escuchándolo desde, yo qué sé, desde Ulan Bator. Yo estoy en Ulan Bator escuchando Radio Cuca, escuchando Anedonia, y dices tú que no suena. Pero para mí que no va a llamarme nadie de Ulan Bator, ¿eh? Hombre, si en caso de que internet furroare y me llamara de aquí, ¿eh? Lo más fácil es que me llamara de Londres, ¿eh? De Londres llámame muchas veces. Yo creo que desde que fallo este programa, que falle un año ya, por cierto, yo cuido que ya el sitio del que más veces me llamaron, de Londres. O sea, ya que este programa es internacional, ¿no? Este programa es mundial. Y nada, bueno, también voy a contaros que no traigo nada preparado esta semana, de verdad que no traigo yo ni guión, ni traje música, estoy, mira, llené aquí unas cuantas cancionuques, de lo que puse tres hermanes, de lo que llevo puesto todo el año, todo este año, va quedando todo aquí en el ordenador guardado, y entonces, pues cogí unas cuantas porque oye, pues poner algo esta noche, porque esta noche, hoy no traje nada porque estuve ocupado todo el día, dime tiempo a ir por casa a comer, por cierto, unos espaguetis que me hice yo con atún, de lata y huevo cocido de pites a casa, están de ricos, están riquísimos los espaguetis. Y el caso es que, claro, con tanto espagueti, con tanta hostia, pues no me dio tiempo a mí a... Porque tengo que salir enseguida, y no, entonces no me dio vez a mí de preparar el programa. Y vosotros diréis, ¿por qué tuvo que marchar este? Y yo diré, ¿y a vosotros qué os importa? Entre otras cosas, porque tuve que ir a la biblioteca pública. Sí, porque tuve que... Te voy a coger muchos libros y muy gordos. Porque ya vos te dices, joder, que marcho para el páramo, para este rexelaes del sur. Del sur de la cordada, entendámonos. Porque aquí cuando fales del sur, piensan que marches para la Costa del Sol, por lo menos. Y claro, en la Costa del Sol fa calor, pero en el sitio porque yo voy no fa calor ninguno. Clima continental de esos, ahí... ¡Bajo cero! ¿No penséis? Hombre, claro, luego está eso de que va, hombre, y el frío seco, eso obliga este y... ¡Ay, Dios! ¿Cuánta gente me dice ya eso en esta última semana? ¿Será verdad o será mentira? Ay, no sé, la verdad. Ya os contaré, papá chinero. Aunque bueno, ahora que lo pienso. El día de Navidad es jueves. Y el día de Navidad, si nada no cambia, estoy aquí. Ay, que este no va a ser la última anedonia del año. Bye. Anedonia 107.3 de la frecuencia modulada. www.radiocuca.org. Radio Queso de un Kilo. Orgasmo. ¿Querés llamar? Nah, pero si nunca nos llama nadie, ¿para qué voy a dar el número de teléfono si nunca nos llama nadie? Pues no lo doy. Correo electrónico, pero ¿para qué voy a dar el correo electrónico? Oye, tontería, si no me escribe nadie. ¿Que queréis saber el correo electrónico? Coño, me des una página de la radio. ¿Que queréis saber el teléfono? Pues no lo mires en la página de la radio, que no sal. Y yo no voy a decir, pues, o sea, que como no lo sepáis vosotros. Y estamos aquí pisando moqueta. Ya veis, ¿eh? En Radio Cuca pisando moqueta. Que no es coña, ¿eh? No es metáfora ni hostias. Y es que ahora tenemos moqueta. Mira, estábamos acordándonos de un amigo nuestro, uno que también hizo radio aquí, porque yo creo que hizo radio na Cuca medio viejo, medio nada más, no sé si sería viejo entero, alguna vez pasó por aquí. Pues este rapaz siempre dijo, yo voy a pisar moqueta, y era metáfora, ¿no? Pisar moqueta quiere decir que el que tiene muchos perres y un tipo importante, pues pisa en suelos enmoquetados, Y el que lleva un mindundi que no y que yo no nadie y tal, pues pisa en suelos embaldosados. Sí, eso ya la sabiduría popular. Que dicho que lleve un poco tontería, porque yo qué sé, pues yo quiero más pues pisar de esta tarima flotante, que lleve más cómodo y tal que pisar moqueta. Más que nada porque la moqueta angochase más y hay que andar limpiándola, aspirándola de mi madre. Y la tarima esta ya es muy buena, el mantenimiento ya es muy fácil, Tú coges y barres y tal, y como mucho de mes en cuando, pues pasas la fragona. Pero bueno, no traemos a eso, Traemos a que ahora estamos pisando moqueta. Nosotros estamos pisando moqueta y aprovecha, Valesti, que toda la vida quiso pisar moqueta, pues están sin pisar moqueta todavía. A lo mejor lo que tienen que hacer es volver a la Cuca y pisar aquí la moqueta. Que paso tenemos moqueta. 26 años después. Porque para mi idea que en la radio esta no hubo nunca moqueta. No. Para mí que en ningún de los cuantos, 1, 2, 3, estoy el cuarto local en el que está Radio Cuca. Y parece que yo el primero que tiene moqueta. Queda dicho. Oye, y no veas la alegría que me da a mí esto de darme cuenta de que no es el último programa al año. A ver, no siendo que te ha muy nevado y no pueda venir a pasarles navidades. Joder, qué triste, ¿no? Porque, hostia, yo pillé ahí en un pueblucu, en el sur de, en el páramo leonés, allí al sur de lo que era el antiguo reino, pillé un apartamentucu. Un apartamentucu, hostia, tenéis que verlo. Paredes blanques, Paredes blancas, no tiene nada, ni los típicos cuadros de estos sorteras cutres que tienen los pisos amoblados para alquilar, que tienen ahí unos cuadros que meten miedo y tal, ni siquiera eso, no hay nada. Hasta voy a deciros más, hay una mesa camilla, y arriba de la mesa camilla no hay ninguna figura de una sevillana bailando. Y es raro de ver, una mesa camilla que no tenga sevillana. A ver, en una casa particular a lo mejor no, pero joder, una casa que está para alquilar, vaya. Pero bueno, vuelto otra vez a lo que estaba. Imaginé, pues que hay mucha nieve y no puedo venir, Pues si hay mucha nieve, pues igual el puerto está cerrado, Y, hombre, la autopista allí es mala de cerrar, ¿no? Que paso pagues, para que la tengan abierta. Pagues ahí, hostia, y pagues un buen pastón con tal de que la tengan abierta. Entonces también a chasal y venga para quitar nieves. Pero puede pasar que se cierre. Y entonces queda allí. Joder, vaya bajón, ¿no? Y entonces no fuego yo el último anedonia del año al día 25 de diciembre. 25 ye, ¿no? Sí, el 25 de diciembre ye Navidad, que parece que cae el jueves. Cago en la mar. Pues bueno. Bueno, pues por si acaso ye este el último, ¿eh? Voy a ponemos otro cantarín. Aunque parezca que no, que en un yasina, no estoy yo hoy con ganas de falar. No, yo estoy con más ganas de poner cantarinos hoy. Y mira, con eso de que llevo un año haciendo el programa, de que este igual ya el último programa del año, voy a poner un cantarín que habla de años, ¿eh? Un cantarín que se titula 5 años más. Porque yo estoy preparado para 5 años más y bueno, y para los que hagan falta, ¿eh? No siendo como os digo siempre, no siendo pues que me pille un coche, que nos congelemos todos por culpa del bloqueo de las corrientes termolines, que gane la Sharapalin esta y declare la guerra nuclear a Rusia. Bueno, esta serie de cosas que pueden pasar, pero si no pasa eso, yo sigo aquí 5 años y más, coño, y más. Who wants a job when there's nothing about? Give the stuff employment, that's who we say. aquí seguimos. Cuando vaya medio programa ya, joder. Medio programa de este programa que iba a ser el último programa de Anedonia del año 2008. Pero dime cuenta que no va a ser el último programa de Anedonia del año 2008. No siendo, ya os digo otra vez, como os dije antes, que me conchere, que me caiga una piedra arriba, que hay una guerra nuclear, que presenten la radio, que también puede ser, que nos presenten la entrada. Y tú, que estos precintos que pone la policía, son, ¿vistos alguna vez? Son una cinta de plástico. Es un precintana, un precinto en condiciones, y era, pues qué sé yo, pues ponerse con la cerradura. Eso todavía ya era un precinto, pero un cacho plástico no es un precinto, porque no tienes en qué romperlo. Eso que dice, no se puede romper los precintos porque entonces echamos toda una multa. No, pues no hay falta, puedes pasar por debajo tranquilamente, ¿no? Puedes abrir la puerta, ¿eh? Y pasar, y luego cierras otra vez, deshacer el precinto, y no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, vamos a ver si con un poco de suerte en un precinto, joder, que en un jet tampoco, oye, no somos tan malos como para que tengan que presentarnos, ¿eh? Va, pues yo qué sé, pues habrá ya aquí de alguno que fai de ese mes en cuando por lo sea el terrorismo. Otros que a lo mejor falen mal de los poderes públicos, tampoco pasa nada. Este chaval que decía yo de Primavera Silenciosa, este dice cosas muy chungas y que van a cerrarnos por culpa de él. No lleva tanto, joder. Pero, oye, para eso somos una radio libre, ¿no? Porque desde toda la gente se ya libre de decir lo que pete, joder. Ay, Dios, mira, si por mí fuera ya pone otro cantarín ahora, ¿eh? Y mira que llevo nada más dos minutos hablando, pero ya que no estoy yo ahí con ganas. Mira, voy a decir vos la verdad, tengo un sueño. Yo vine nada más, va, por ver a la gente y tal. Dije yo, estoy aquí, sí. Estaba al centro, ¿eh? Estaba al centro, porque ya pues dije que fue a la biblioteca a agarrar libros bien gordos. Porque claro, yendo para el páramo con este frío, pues hay que llevar libros gordos para poder ponerse a leer debajo de una mantina o algo así. Sí, mira, voy a decir pues hasta los libros que agarre. Agarré este tan famoso, pero que yo ya no viera este de los pilares de la tierra, que no sé ni de qué va, no tengo ni idea. Yo nada más, mira, yo estaba por la biblioteca dando vueltas y digo, hostia, este y tal. Hostia, pues yo muy gordo, yo gordo de cojones. Este es un libro que si acaso puedes leer en una situación de estas. Entonces yo dije, bueno, pues ya la situación va a metérmelo. Este es bien gordo, yo cuido que este yo uno que puede en una cabase. No sé si es bueno o es malo, no sé. Pero díceme que engancha. Entonces a mí, oye, pues si engancha, ya que yo bueno. Porque a mí eso de, este libro ya es malo, tal. Cojona, pues yo. Mira, acuérdame yo de este que decían que ya era tan malo, pero que vendió tanto. Este del Código Da Vinci. Hostia, pues yo ya lo bien que me prestó. Oh, pues qué malo ye. Cojona, pues qué malo ye. Que ya malo decían los otros escritores que no vendían ni la décima parte de lo que vendía ese. Y es malo. Pues bueno, ¿va a pasar a la historia de la literatura? Pues igual no. ¿Dentro de 100 años va a estudiar en esas escuelas? Pues igual no. Pero oye, estudiase mucho. Yo estudié mucho en la escuela, que vamos, que eran infumables, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Y el Código Da Vinci, pues lo impresor lo que fue. Pues ya sí, ¿no? Pues a lo mejor los pilares de la tierra estos, pues también son prestosos, ¿eh? Y a lo mejor los pilares de la tierra, écheme un gabito pa de echar mejor con frío del páramo lionés. Sí, y entonces es que no está cumpliendo una función. Pues claro que está cumpliendo una función. Y además, si no me gusta con lo gordo que si no me gusta y tengo mucho frío, pues puedo hacer una fogata con él y empezar a prender todos los folles, y con lo gordo que caliéntome. ¿Veis? Todo eso, sí, la cara de las cosas, si no se ve, ¿por qué no se quiere? Si se quiere ver la cruz, ves la cruz, pero si no, ves la cara. Bueno, ese y uno nada más. Luego también cogí otro, pero este porque mira, fai muchos años que llevo viendo. y que el título, llámame, pero no me puse nunca el hielo. Y oye, hoy viro y dije yo, coño, pues hoy voy a llevarlo. Llevo un libro que no sé si vosotros lo conocéis, yo no conozco de nada. Llámase El nacimiento de la República Popular de la Antártida. El título presta, ¿eh? Presta más que nada porque dices tú, ¿qué coño? ¿De qué coño? ¿Puede ser esto? Yo cogílo y ya pues diré, oye, a lo mejor tiene que ver con una República Popular de la Antártida. Pues ser, ¿eh? Pues ser. Mira, a mí fai tiempo ocurrió un argumento para uno que llega a la República de la Sierra de Aramo, ¿eh? Un puñado de gente raro que marchaba para el Aramo y se hacía independiente allí. Claro, pues a lo mejor me inspira esto y luego escribo yo estoy de la Sierra de Aramo. Claro que sí. Bueno, y esos dos agarraron una biblioteca pública. Pero no penséis que agarren nada más esos. No, que van a ser 2 meses. 2 meses en el desierto pasando frío. No, pues no puedo agarrar nada más dos. Entonces me vine aquí a la Cuca y coño, en la Cuca también tenemos biblioteca. Sí, hombre, sí, en la Cuca tenemos moqueta, tenemos biblioteca. Entonces todo lo que cabe en Neca tenemoslo aquí. Y entonces dije yo, pues a ver qué libros encuentro yo por aquí que pueda marchar con ellos para allá. Y al contrario, uno que se llama Galaxias en un grano de arena. Y dije yo, hostia, pues de qué irá esto. Y pongo macha y un huello por arriba y tal. Y que si del futuro, que si la Tierra en una confederación, que si. Pero todo con pinta de ser como muy irónico, muy así de doble sentido. Digo yo, coño, pues. Este también, ala. Y dije, y ese ya era pequeño, ¿no? Y dije yo, ¿y si todavía no en un yabondo? ¿Eh? ¿Y si todavía con ese gordo de los pilares de la Tierra, y este otro de la República de la Antártida, y este de las galaxias de la arena, ¿indan un yabondo? Pues tendré que agarrar otro. Y entonces seguí mirando. Y al conté uno de cuentos de Lord Dunsany, que vosotros decís, ¿y ese quién ye? Bueno, pues yo también os diría que quién ye, si no fuera porque en una recopilación de cuentos de Howard Phillips Lovecraft, que es un tío que a mí préstame mucho, ya es igual si lo conoces, joder, si vos prestaba literatura de terror, tenéis que conocerlo. Bueno, pues en ese libro, que ya era una antología de un lado, de los autores que influyeran en él, luego cuentos de él, y luego cuentos que escribieron otros influidos por él, ¿eh? Pues salía entre otros el Lord Dunsany como precedente de Lovecraft. Y entonces digo yo, oye, pues voy a llevar este también, porque a lo mejor no me apetece leer libros gordos y apetece más leer cuentos. Tengo que ir preparado para todo, porque sabe Dios lo que va a pasar. Sabe Dios lo que va a pasar. Ya os contaré cuando vuelva. Hombre, en principio, el día 6 de diciembre. A lo mejor la semana que viene, porque a lo mejor marcho el domingo para ir a Lantrones y el martes digo, adiós, esto no hay que lo aguante, y vuelvo para Casina. Y vuelvo para acá. Puede pasar de todo. Sí, por poder, puede. Bueno, sigamos, ya van dos tercios de programa, qué ganas tengo a cabe. Y no ya que a mí no me preste faza radio, que bien que me presta mi faza radio, pero coño, estoy cansado, tengo sueño, está frío, está lloviendo, tengo ganas de ir para casa, tengo ganas de meterme en cama. Pero bueno, oye, después mira, la semana que viene, dentro de dos semanas o dentro de tres, pues decir yo, ay, ay, quien pudiera ir a la radio, quien pudiera ir a hacer anedonia y no estar aquí en este desierto, porque estas cosas pasan. Cuando tienes una cosa no te das cuenta de lo buena que llega, pero cuando te falta, ay, cuando te falta, entonces das cuenta y dices tú, joder, quien pudiera, quien lo tuviera, ¿eh? Las cosas son así, ¿no? Por cierto, ya lo sabes que estoy en Edonia, 107.3 de la frecuencia modulada, Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, no lleva la radio del queso de medio kilo, ni lleva la radio del queso de un kilo y medio, lleva la radio del queso de un kilo. Y de alguno puede decir, joder, pues a mí el queso no me va, podría ser la radio del chamón de un kilo, pues no, lleva la del queso de un kilo. Si quieres ir a internet, ya lo mismo, la radio del queso de un kilo, punto, orgasmo. Nunye com, de comercial, ¿eh? Nunye es, de España. Tampoco nunye as, de American Samoa, aunque digan que yo de Asturias, y es mentira. Y org, de orgasmo. Ni tú, que da lo mismo que esta noche no suena por ahí, porque tal servidor que no furrula. Eso sí, la frecuencia modulada siéntesenos como nunca, no nos pisa ni Dios. Ya no hay Radio Vetusta, ya desapareció Onda Peñes. Vamos nosotros nada más aquí, qué bien se está. Oye, que estás muy ancho, muy a gusto. Antes estábamos apretados, que sí, estoy pusheando por aquí, el otro pusheando por allá, estoy pisando, pero ahora estás, oh. Ahora hay amplitud, hay espacio. Joder, esto y otra cosa. Estoy más prestoso que la leche, ¿eh? Mira que mismo estamos. Bueno, vamos a ver. Yo voy a poner directamente otro cantar. No está esto con ganas de hablar mucho. Pero voy a hacer una encuesta. Una encuesta sobre el estilo, sí. A ver, tengo ska. Tengo punk, por supuesto. Tengo salsa también. A ver, escolléis, compañeros. Voy a hacer una encuesta aquí con el público que tengo para el directo de hoy. Escolléis estilo, por lo menos. ¿Queréis punk? ¿Queréis industrial? ¿Queréis ska? ¿Qué queréis? A ver, Franco Battiato. Vale, este quiera Franco Battiato. Yo quiero industrial, que no sé lo que lleve. Vaya por Dios, pues voy a tener un problema porque encima tengo público par. Esto, claro, teniendo público par no tenía yo que hacer una encuesta. Oye, a ver, de alguno del público, hace el favor de sacar una moneda. A ver, la cara ye industrial y la cruz ye Franco Battiato. Ahora, saber cuál ye la cara de la cruz en una moneda de euro, yo jodido, ¿eh? Pero bueno, a ver. ¿Tiene a Juancar? Ah, no, tiene a Cervantes. Bueno, pues el careto de Cervantes también nos vale de tal. A ver, ¿qué salió? La cruz era Franco Battiato. Pues señores y señoras, vais a escuchar a Franco Battiato. Yo presto, sí, ya veréis cómo vas a prestar Battiato, joder. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Ser un mal amigo, no voy a ser un mal amigo, ¿eh? Y entonces si hago una encuesta entre todo el público existente, ¿eh? y de todos los que hay, nada más voten dos, pues qué menos que después de poner lo que presta uno, pues tendré que poner lo que presta el otro. Decía este que no sabía lo que era la industria, hoy pone esta que seguro que sabe cuál allí, ¿eh? Y si no sabe cuál es, pues ya le diré yo, hombre, ya le diré yo. Tampoco vamos a ser tan faltosos como para callarnos. Yo, si hay que decir la que yo, pues la digo. Pero no va a hacer falta porque está con los datos, Dios, porque salía en un anuncio de la tele de mi madre. O sea que póngala ya directamente, ¿eh? No me voy a enrollar más. O sea que, que hoy descanséis un poquitín de mí. O no, qué sé yo. Igual ya llevasteis turra bastante por esta noche. Igual no le llevasteis. Y mira, que qué sé yo. Que voy a poner esta, joder. Que no... ¡Hala! hast, du hast mich. Du hast, du hast mich. Du hast, du hast mich. Du hast mich, du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt. Und ich hab nichts gesagt. Der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Der Tod erscheinen, treue sein. Nein. Nein. Vamos llegando al final de Anedonia, del último Anedonia del año, yo creía, pero no llegué el último Anedonia del año. Hala, jodéis vos. Yo marcho pa'l frío, marcho pa' donde las nieves son perpetuis, marcho pa' los terribles páramos del sur, tierra marrón, tierra seco. Ahí marcho yo. Voy tal a la solombra de un castillo siniestro. Un castillo que la cabera vez que fui yo a Valencia de Don Juan, que llegué para donde marcho, podía entrar y dar un paseo por dentro. Ahora hay que pagar. Y lo más curioso, llegué dentro de ese castillo, no hay nada, porque tiene nada más las paredes de fuera y dentro no hay nada, pero hay que pagar. Así na que esta vez, parece a mí que dentro del castillo no voy a ir. Pero bueno, me ves, pasaré por allí, ¿eh? Pasa por ahí el río Vesla, que en tiempos los romanos llamabas el Astura, porque era el río de los Astures. Bueno, pues oye, son las viejas tierras del nuestro reino, de la nuestra etnia, pues nunca dará otro que ir allí. Y, oye, pues va, ¿no? Viste, es que no te dice nada, no te hago yo y no me sale a mí, no. Bueno, valdrá más despedirse, ¿no? Ahora, pues nada. Les semanas próximas acordáis de mí, ¿eh? Que yo en directo no voy a estar, pero casi seguro que aquí el manejo pon algún programa en mí. Y si no, también me dijo este que hacía el Trobar Club, que a lo mejor venía algún día a hablar de la historia de la radio. Sí, ahora que estamos en el 79 aniversario, me parece que ye de la misión de la Guerra de los Mundos. Creo que ye el 79. Pues oye, ¿será el 79? Bueno, no sé, no me falles caso, que no sé qué año ye. El 79, no, el 79 parece que ye del crash del 29. Bueno, yo igual, crash del 29, la misión de la Guerra de los Mundos, ¿qué más da? Una cosa de esa.